Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bueno venir después de Sonidos Clandestinos. Uno se entera de cosas que pasan por Latinoamérica, de buena música, de todo. Aunque extraño un poco al que hablaba de comidas. Lo extraño un poco. Bueno, Dayana Fernández está en la operación técnica. La saludamos. ¿Cómo andás, Dayana? Camilo está ahí preparado y nosotros vamos a tratar de hacer un programa que sirva para que todos conozcamos algo, todos aprendamos algo y todos podamos decir lo que tengamos ganas. El que lo quiera decir porque tiene alguna cosa para decir, nosotros ya les damos la ruta de comunicación, porque me vienen diciendo que hace tiempo que no doy ni los teléfonos ni las formas de comunicación. Las rutas de comunicación son 4866-1095, 4864-0489. Ahí tienen el teléfono. Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar es el correo electrónico. @loslocoslatribu es el Twitter, y Los Locos de Buenos Aires es Facebook. Ahí pueden comunicarse con nosotros y pueden opinar, pueden contarnos cosas, o inclusive hasta si tienen alguna información, alguna noticia, nos la dan. Bueno, en estos momentos se está discutiendo, en un ratito más se va a aprobar una ley que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Se va a aprobar en el Senado una ley impulsada por el Frente Renovador que alineó a todo el peronismo, más Pino Solanas, y que la van a votar y que luego va a ser vetada por el presidente de la Nación. La ley decía que había que retrotraer las tarifas a noviembre, es decir, retrotraer las tarifas sin el último aumento que se dio y después ajustada por los salarios. Eso es lo que se está discutiendo, eso es lo que se va a aprobar, están los votos, está todo. Vi un poco la discusión, nada nuevo. Evidentemente, ya sabiendo que se va a vetar, lo que tiene esta ley de importante es, por un lado, la unidad del peronismo, que hoy esto podría ser el punto de lanza para las elecciones del año que viene, aunque parezca que hay mucho tiempo, pero bueno, han logrado juntar a todos los sectores. Así que eso es lo primero que quería decir. Después, que bueno, son semanas cargadas de malas noticias, el dólar sigue subiendo, lo cual yo lo que creo en esto, que no se le está dando la importancia que tiene. Hay cantidad de cosas que son importadas y que se pagan al valor del billete dólar del Banco Nación del día, qué sé yo, todo lo que es, por ejemplo, insumos de computación, cartuchos, papel, etcétera, etcétera, se paga a precio dólar. Las facturas vienen traducidas a precio dólar, eso lo he visto yo en las empresas que venden, y me parece que no se le está dando la importancia que tiene todo esto, porque esto evidentemente va a ser trasladado en forma brutal a los precios. Lo otro que viene y que está cartelizado en la Argentina es el plástico también. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El kilo de un determinado plástico polipropileno vale $1.84 y cuando vos lo vas a comprar, hay solamente 4 empresas que tienen cartelizado todo, te lo cobran eso y te lo traducen al dólar. Así que aquel que piense que cada vez que sube el dólar no van a subir los precios, evidentemente se está equivocando. Y este gobierno ya se equivocó bastante cuando al principio dijo ya están todos los precios puestos en dólares, porque lo ponían al dólar paralelo, y le contestaron aumentando los precios porque decían que no estaban puestos en dólares. Pero bueno. Así que tenemos un ajuste, que la determinación del gobierno es que lo paguemos aquellos que menos tenemos, es decir, las clases medias, medias bajas, y los pobres que vienen pagando, los más pobres y los indigentes que vienen pagando hace 40 años en la Argentina, ese 20 y pico, 30% que nunca baja de ahí, que vienen pagando todos los platos rotos de todos los gobiernos y que lo siguen pagando con este gobierno, más allá del aumento de planes sociales, más allá de la ley de emergencia económica y más allá de todo, son los que también pagan el ajuste. Los que no lo pagan, creo que eso está cantado, son los sojeros. Un sector del gobierno impulsó en estos días frenar en la baja de las retenciones a la soja, y ahí saltaron rápidamente los sectores sojeros, que recordemos, son los mismos que aliados con otros sectores provocaron la corrida, porque no liquidaron las divisas, porque esperaban y esperan que suba el dólar más todavía. Esos mismos sectores no quieren aportar absolutamente nada y lo torean al gobierno, le dicen que vos sos de los nuestros, a mí no me vas me vas a sacar ni un punto de las retenciones. Y bueno, hay otros del gobierno que dicen, bueno, saquémoselo, que pongan algo, pero evidentemente siempre ganan los que quieren pasarle a todos los trabajadores, a los jubilados, el aumento. Hablando de los jubilados, el viernes comienzan los aumentos de las jubilaciones con la segunda cuota, con este nuevo sistema con el cual se va a poder perder algo del poder adquisitivo o de lo que se iba a agregar al aumento de inflación. El aumento va a ser del 5,69% y en septiembre del 6,67%. Se calcula que al final de año la pérdida con respecto a la fórmula anterior estaría entre el orden del 2 o el 3%, es decir, choreo también que hacen a los jubilados. El impuesto a las ganancias sigue siendo regresivo, pagan más los que menos tienen. Se acomodó un poquito al principio del gobierno, esta era una reivindicación de muchos sindicatos, pero después, a medida que los aumentos salariales no han acompañado a la inflación, la cuarta categoría queda siempre de una forma baja y son más las personas que lo pagan. Nos seguimos endeudando y ahora con el agregado encima de retomar al Fondo Monetario Internacional pidiéndole préstamo, porque recordemos que nunca nos fuimos del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que había venido una misión que la había traído Kicillof en su momento para que chequearan el tema de los números del INDEC, porque en el mundo ya le decían a la Argentina que había que mentir un poco menos con con las cifras que daba el INDEC, 5% de pobreza, 10% de inflación cuando había 40, etcétera, etcétera. Y ahí el Fondo Monetario vino para ver si corregían los números. Bueno, todo eso fue quedando en idas y venidas de Kicillof con la titular del Fondo Monetario, con Christine Lagarde, y todo eso sirvió para que la relación con el Fondo Monetario Internacional estuviera aceitada, y que cuando llegara este gobierno dijo, bueno, ahora le pedimos guita a esto, que no es solamente pedir plata, ¿no? Es pedir plata, pero después ellos te imponen las condiciones para que le pagues. Así que bueno, en medio de todo esto aumentaron los alquileres y aproximadamente un 14% en lo que va del año. Los inquilinos, los representantes de los inquilinos, que miden con un índice IPA, que es el índice de precio de alquiler, nos hacen llegar que aumentaron el 14% en el primer cuatrimestre. El INDEC, recordemos que dio una inflación del 9,6, lo cual quiere decir que ya es casi un 4,5% más que la inflación, y si esto se proyecta y la inflación llega proyectada al 31% y pico, aunque dicen que en el segundo semestre va a bajar, ellos hacen una proyección por cómo viene hasta ahora, y se proyecta el aumento de alquileres, estarían como 16 puntos arriba, los alquileres aumentarían como el 48%. Eso es una barbaridad lo que se está haciendo con el precio de los alquileres. Recordemos que hay una ley de alquileres que está ahí medio cajoneada y que fue aprobada en senadores, pero que en diputados no pasa, está cajoneada. Es uno de los problemas que tenemos cotidianos. Dicho todo esto, lamentablemente hoy uno tiene que abrir, no abre con buenas noticias, pero sí voy a hablar con unas muy buenas noticias de último momento. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Eve de Bonafini y de Sergio Schocklender por el choreo de sueños compartidos. Y esto está muy bueno, porque recordemos que el gobierno anterior, con el juez Ollarvide y otros jueces, le dio protección, sobre todo a Eve de Bonafini. A Sergio Schocklender lo entregaron, pero todos sabían que la firma eran de ella en determinados contratos. Y bueno, y ella se tornó también muy agresiva con el tema de sueños compartidos, porque echó gente, porque no le pagó, porque le decía a la gente anda a cobrarle a Schocklender, porque mandaba patotas con las que había hecho acuerdos en determinados barrios para que apretaran a todos aquellos que hacían reclamos salariales por las deudas que tenían con ellos. Bueno, la cuestión es que confirmó el procesamiento, y aparte la Cámara Federal también revocó la falta de mérito de Julio De Vido, así que va a ser también procesado por este. Recordemos que también está el juicio a Vudú, así que se empieza. Esto ustedes me escuchan, a veces van, a veces vienen, uno se pone contento y porque avanza la justicia, pero después sabemos que retrocede, porque la justicia tiene que ver con la política, porque es también manejada la justicia. Pero recordemos que el destino de De Vido ya está este procesamiento, el procesamiento por lo de 11, y tiene cantidad de causas. Recordemos que fue durante toda la época del kirchnerismo el cajero, y fue la parte más importante de este grupo que estando en el poder, elegido democráticamente, aprovechó para llevarse algunos dinerillos, y que siempre que era denunciado enseguida eran sobreseídos. Esperemos que con los casos que hay también del gobierno actual, como el caso del Correo, como los Panama Papers, como todos los casos donde hay tufillos de corrupción, esperemos que puedan llegar a la justicia, que no haya ningún, como el caso de Brecht, con algunos familiares del presidente, que la justicia llegue no solamente a los anteriores, sino que llegue a esto y que de una vez por todas en la Argentina tengamos una justicia que juzga en el momento, no 20 años después. Pero lo que uno está viendo, que aquello que denunciamos desde este micrófono ya hace como 12 años, que se estaba armando un plan sistemático de saqueo, en donde estaban al frente de este plan sistemático, bueno, por supuesto las más altas autoridades, pero Julio De Vido fundamentalmente, Jaime, y otra gente, y otros que se fueron agregando después, mexicaneándose los choreos, como Vudú, que en realidad se mexicaneó lo de Chicone cuando se muere Kirchner, porque ese era un negocio que lo había empezado, ese era un robo, digamos, o como se le quiera llamar, que lo había empezado Néstor Kirchner, se murió y Vudú siguió con ese negocio, hablo del caso Chicone, ¿no? Bueno, así que esto, dentro de todo este panorama que dimos, esperemos que te haya servido esto. Nosotros ahora, para salir en este primer bloque, recordad, recién dimos todas las líneas, así que si tenés alguna objeción, trata de hacerlo durante el programa, porque si no después llegan algunas cosas después y uno se queda después pensando qué lástima, por qué no lo dijo esto antes, ¿no? Cualquier queja, demanda, todo, ahí tienen, le dimos, y aparte está también el WhatsApp, que es 67 10 37 58. Así que forma de comunicarte, forma de decir no estoy de acuerdo con lo que dijiste, tenés. Antes de ir al tema, pero me acordé de algo, les recomiendo una nota de ayer que hice en el portal en radio Frecuencia Cero, que es a falta de pan empezó el circo, y hablo de todos los circos que se armaron en estos días, los circos que armó el gobierno para traerla de nuevo a Cristina y el machirulo y todas esas cosas que desvían el eje y son usados por los dos lados. Y el otro circo que armaron los actores en un momento que realmente yo quisiera que alguien poder ir y manifestarme contra el Fondo Monetario Internacional, pero manifestarme con aquellos que nunca estuvieron con el Fondo Monetario Internacional, porque para ir a manifestarme con aquellos que le pagaron al fondo más de lo que se debía, que no revisaron la deuda externa, que era un choreo, que bueno, que le pagaron más de lo que se le debía al Club de París, que le pagaron más de lo que se le debía a Repsol, yo con eso no voy a ir. Y bueno, ahí otra parte del circo fue montado por este grupo de actores que se mueven muy bien en el circo, estos actores que militan en Unidad Ciudadana y en el peronismo, y que movieron mucha, pero mucha gente, pusieron toda la carne al asador y también hicieron su campaña electoral. Por suerte, esta vez la izquierda, no sé si habrá sido por las consignas, que fueron consignas no muy de izquierda, muy parecidas a las consignas de cuando Evita decía que los marxistas no teníamos patria, pues si ustedes leen La Razón de Mi Vida, que ella dice, hasta ahora los que peleaban por los trabajadores, qué sé yo, no tenían patria porque pensaban en todo el mundo y qué sé yo, hasta que llegamos nosotros y demostramos que los trabajadores tienen patria. Bueno, fueron ahí con esas viejas consignas, muy alguno podría decir, faltaba hablar del ser nacional también, fueron ahí, pero hubo algún distraído que no tenía nada que ver con Unidad Ciudadana, pero en general fueron ellos, muy bien, que se hayan movilizado y bueno, y espero poder hacer una movilización de todos aquellos que estamos en contra del Fondo Monetario Internacional, pero también estamos en contra de todos los chorros, los de antes y los de ahora, y de los que van a venir también. Bueno, tema musical. Vamos a empezar con este tema, después les cuento un poco la historia de este tema. Este tema es el funeral del labrador, funeral de un contadino. Vamos a escuchar primero la versión de Chico Buarque en ese momento, año 67, era Chico Buarque de Holanda. Era un tema de protesta, pero después les voy a contar algo, cómo a veces la juventud impulsa un tema que es de protesta y lo escucha y lo baila. Funeral del labrador, Chico Buarque de Holanda. Esta cova em que estás, palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás lá. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Después tenemos un informe con algunos lugares donde hay despidos y donde hay otro tipo de conflictos, pero nos preocupa mucho lo que está pasando con la salud. Y en el tema salud, aparte, lo que está pasando con el Hospital de Pediatría Garrahan. Nos ha llegado la noticia de que hubo 10 despidos, por eso estamos comunicados con Norma Lezana, que es presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, muy amable. Norma, a ver, contame un poquito qué está pasando, por qué vienen estos despidos, cuáles son los motivos y bueno, y por supuesto después qué están haciendo ustedes. Sí, mira, la verdad es que durante la última semana nos empezamos a enterar de que había primero 6, después 8, ahora ya son 12. Sí. Los compañeros que tenemos despedidos. Y eso se da en un marco en donde veníamos ya con recorte en nuestro salario, con una paritaria muy desventajosa, cobrando 4,8% en cuotas, meses desde enero a marzo que no se actualizó el salario, con el desembarco de modernización en el hospital desde enero, cambió el director administrativo y a partir de ahí cambiaron la gerencia de recursos humanos, la gerencia del sistema y la gerencia de infraestructura. Y a partir de ahí hubo nombramientos de número importante de asesores, desplazamientos de jefes que habían ganado por concurso, por ejemplo, el jefe de haberes. Uh-huh. Y en medio de toda esta conmoción, muchos compañeros cuando recorro el hospital me preguntan si el hospital está intervenido, porque la verdad es que se cortó la comunicación entre lo que es la dirección administrativa, que ahora maneja los números del hospital, sí, el dinero, ¿no? Y la dirección médica, los jefes, y por supuesto la asociación de profesionales y el sindicato de profesionales. Y en medio de todo esto empiezan a producirse las cesantías de compañeros que están en la planta permanente, que tienen 20, 28 años de antigüedad. Uh-huh. Nosotros estamos cuestionando, nuestro equipo de abogados está mirando los expedientes por la manera como se los dejó cesante, y la verdad es que es muy irregular la manera como se está haciendo esto. Sí. Ya si uno escucha 10 cesanteados, 12 ya al día de hoy, y nos dicen que la lista es de 60. Sí. En un hospital que está trabajando a pleno, que tiene excelentes estándares de salud, todo el mundo lo sabe, la comunidad. Y el mismo doctor Camburián, que es el presidente del consejo, a los 30 años del hospital, dijo que los trabajadores del hospital Garrahan llevábamos tatuado en la piel el nombre del hospital Garrahan, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que de golpe te dejen cesantes 12 personas? Claro. No, y aparte que lo que estás diciendo vos, que también evidentemente no tiene que ver con un ajuste, porque ellos toman otra gente que seguramente con salarios mucho mayores, ¿no? Exacto, sí. Yo te estoy escuchando muy mal. Sí, a ver si hay... Ahora mejor. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, ahora te escucho mejor. Bueno, sí. Claro, imagínate, nombraron, por ejemplo, 9 abogados cuando sí. El hospital tiene un equipo jurídico. Sí. Ayer un compañero tuyo muy bien analizaba cómo despiden 12 personas que están haciendo el trabajo asistencial. Sí. Y nombran 9 abogados en un hospital de pediatría. Claro. Parece raro, ¿no? Y hubo ahora una resolución que nos encontramos en donde se está llamando a concurso a un cargo de abogado para el sector de haberes. Sí. Y especifican que una de las funciones son las cesantías. Ajá. Las suspensiones de guardia, que son compañeros que hacen guardias, que les van a sacar la guardia, con lo cual les bajan el sueldo. Pero además recortan el trabajo asistencial. Uh-huh. Pensá que el hospital Garrahan tiene 610 camas. Sí. Un porcentaje ocupacional del 100%. Entonces, nos necesitan a todos. Y sobre todo ahora que hay más pobreza, mucha gente que se está quedando sin trabajo, se quedan sin obra social. y esa población va al hospital público. Claro, y aparte viene mucha gente del interior también, ¿no? Mucha gente. Mira, atendemos un tercio de los casos de cáncer del país se atienden en el hospital Garra. Claro. Se hacen 150 trasplantes por año. Toda es población que tiene en su mayoría riesgo social, pero también vienen personas que tienen obra social y vienen a hacer otra consulta en el hospital porque saben que los equipos interdisciplinarios pueden dar una buena atención. Uh-huh. Y bueno, nosotros interpretamos la lectura que hacemos es que esa es parte del recorte que se está queriendo hacer en salud. Ese plan que se anunció, que nosotros pensábamos cómo lo iban a implementar, de la cobertura universal de salud, que es el CUSI. Recortar, claro, es brindar a la población un paquete acotado de prestaciones. Y todo lo demás lo vas a tener que pagar, y si no lo podés pagar, listo, no vas a poder recibir lo que es un derecho, que es el derecho a la salud. Como es el derecho a la educación. Entonces ahí es donde no se puede permitir que se recorte un derecho que es básico, que es el acceso a la salud. Norma, ¿en qué áreas están echando gente y en qué áreas? Porque vos ahora decís, y lo cual es todavía más preocupante, que bueno, hasta ahora vienen echando a 12 personas, pero sí. Pero serían, podrían ser 60. ¿En qué les dicen? ¿En qué áreas están echando gente? Mirá, sobre todo enfermería. Sí. Hay un enfermero que 28 años, ya te digo, de hospital. Sí. Hay una técnica de esterilización. Sí. Pues la mayoría son enfermeros. Sí. ¿Y cuál es la argumentación que les dan, Norma? Bueno, es muy arbitrario y, por ejemplo, viendo los expedientes, ¿no? Te dicen, vos fichaste entrada y salida. Sí. Pero de 2016 se reclaman como que el jefe no te vio en tu lugar. Sí. Aparecía esa observación en un día de trabajo del año 2016. Estamos en 2018. Sí. Si vos, si realmente eso hubiera pasado, te lo tendrían que haber notificado. ¿No? Claro. O sea, si a mí me preguntás hoy... Se le tiene que decir algo. Entrada y salida, y estoy en el hospital, y estoy trabajando con los pacientes todo el tiempo, porque la verdad no nos dan las manos para atender la cantidad de pacientes que vemos. Sí. Y todos entramos por concurso. Es verdad eso que dijo el director del Consejo de Administración, porque él encontró un hospital en 2015 trabajando a pleno. Nosotros cumplimos el horario, trabajamos. Ayer yo me quedé hasta más tarde viendo un paciente que tiene diabetes y los padres me decían: a nosotros nos sorprende la manera como todos nos atienden acá, cómo nos respetan, cómo nos esperan, cómo nos atendieron desde el primer momento que llegamos con nuestro hijo a la guardia. Uh-huh. Eso te habla de que, a ver, no es una fábrica en donde se toca, no es una fábrica de tornillos el hospital Garrahan. Yo en el celular tengo todo, mi celular lo tienen todos los pacientes y me llaman, lo puede decir cualquier familiar mío, así atendemos. No hay horario, porque en realidad son 24 horas las 365 días del año que tenemos el compromiso nuestro con ese hospital, porque atendemos pediatría, ya te digo, somos muy apasionados. Y lo que quieren destruir es el hospital público, la salud pública, que vos tengas que contratar un servicio privado, es eso, van por eso, no hay duda, porque... Hoy fuimos al hospital Muñiz, pero están por cerrar 5 hospitales. Sí, yo para... veía ese hospital donde yo veo salud pública, el gobierno ve un negocio inmobiliario. Okay. Es así, no hay una mirada social, ¿no? Y es eso lo que entonces, mira, nosotros ahora estamos llamando para el próximo miércoles una gran movilización a las 13 horas y queremos que venga la comunidad, porque el hospital público, la salud pública es de todos. No, es tuya, es mía. Cuando a cualquiera de nosotros nos pase algo, vamos a ir al hospital público y te van a atender, y te van a atender bien. Claro, inclusive aquellos que hasta que tienen muy buenas obras sociales, pero siempre en alguna urgencia, el primer lugar es el hospital público. Vas al hospital, porque vos sabés que ahí vas a buscar una segunda opinión, y sabés que ahí es donde se está investigando, donde se está... cobramos un sueldo, pero nos mueven otros valores en el hospital. Está muy claro. Aparte, te digo, yo que hace muchos años tuve que llevar a un hijo y realmente la atención fue muy buena. Cualquiera puede decir que en el Garrahan se atiende muy bien. Hoy el hospital depende parte del gobierno nacional y parte de la ciudad, ¿no? Sí, 20% del presupuesto lo aporta la ciudad y el 80% nación. Antes era 50-50. ¿Y vos no pensás que esto, porque vos también hablabas de que estaban reclamando salarios, ¿no? Sí. ¿No pensás que puede venir por ahí el tema? Es decir, ¿ustedes ven alguna vinculación entre la gente despedida y los reclamos salariales? Y claro, porque nosotros lo que sabemos es que ellos quieren recortar. O sea, quieren recortar y entonces una de las cosas que puede pasar es que te despidan gente de planta y después contraten y tengas un contrato de locación, con lo cual va a ser el trabajo precario y ya ahí la pensión, no sé cómo vas a garantizar. El problema es garantizar la pensión y todos los programas de prevención de enfermedades crónicas, de prevención de riesgos en enfermedades crónicas de alta complejidad. O sea, toda esa mirada que tiene la salud pública, que no es solo atender la enfermedad, sino prevenir y disminuir los riesgos. Todo eso es un gasto, es una inversión en salud. Bueno, son políticas públicas. Si vos querés invertir en salud, vas a ver lo que otro va a pensar que es un gasto, para vos es una inversión que a largo plazo te va a provocar menos enfermedad. No, seguro. Entonces, claro, vos en este momento tenés un hospital que si uno lo compara, el gasto, el presupuesto del hospital, lo comparás con otros presupuestos de otros lugares, vos vas a decir, no está sobredimensionado por la cantidad de pacientes que se atienden, claro. Todo lo que se previene. Aparte, más de 600 camas, me dijiste que había, ¿no? 610 camas. 100%, son 600.000 consultas por año. Uh-huh. Hay un video que está en la web, que nosotros en 2015 fue un grupo del Hospital Garrahan, entre ellos el presidente del Consejo de Administración, que es el doctor Carlos Camburián. Sí. Cuando presentaba los números del hospital y la dotación que tiene el personal, alguien de la embajada, que eran médicos que estaban viendo, ¿no? Ellos presentaban el Hospital Garrahan, decían, ¿cómo hace esa gente todo ese trabajo? Porque son números de campaña, son números que exceden lo que un plantel de profesionales puede hacer, y eso te da la pauta de que el hospital no sobra gente. Está muy claro. Norma, ¿cuántos trabajadores tiene el...? Somos 4.000. 4.000. 4.000 entre profesionales y no profesionales. Uh-huh. Y ahora, 200 enfermeros, el 50% están en el tramo técnico, que son enfermeros profesionales, y el 50% son licenciados en enfermería. Claro. Y ese es el grupo que está siendo más perseguido y más en este momento. Yo, la verdad, no sabés lo que es enfermería del hospital. No sabés lo que son esas enfermeras. Uh-huh. Están al pie del cañón, ¿viste? Se especializan, estudian. Norma, se te nota que tenés puesta, bueno, tenés tatuado el hospital, tenés puesta la camiseta tal cual lo decías antes, ¿no? Mira, claro. Yo desde que entré... ¿Cuánto hace que estás? Hace desde el año 87, claro, hace 30 años. Claro, es parte de tu vida, claro. Sí, y yo siempre, la camiseta que yo tuve puesta es la del paciente, ¿viste? Claro. Y bueno, y también la de los trabajadores, porque yo sé cómo trabajamos ahí adentro. Mm. Y sobre todo enfermería, y es donde más se están castigando, ¿viste? Claro. Ahora uno ve, el Hospital Garrahan tiene una tradición de los trabajadores de mucha lucha. Yo recuerdo hace unos años, hace 8 o 10 años, paros y movilizaciones, sí. y que lograron sacar adelante mejores salarios y que el hospital estuviera mejor, siempre con la lucha, así que... Claro, fue una época en donde estaban los cargos congelados y los salarios claro, congelados. Entonces, claro, hace... Sí, sí, nosotros bueno, acá, tocamos mucho ese tema, no sé, pasaron, me acuerdo de algunos delegados, Siam, Lehrer, que a veces estaba por acá. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Vos me decías que el 5 iban a hacer, van 6. A participar de del abrazo a Ludaondo. Sí, estamos unidos con el resto con los hospitales estos de la zona sur que están queriendo cerrar. Los monovalentes, ¿no? Exacto. El IREP. El Ludaondo, el Marie Curie, el Ferrer. Y el IREP. ¿Cómo? IREP, claro. Sí, y el Muniz. Y el Muniz. Así que bueno, estamos también uniéndonos. Eso, hoy estuvieron varios legisladores, lo que nos dijeron es que no está aprobado el proyecto ese en la legislatura y es un proyecto que está muy cuestionado, entonces, bueno, desde ahí es un lugar de lucha también, ¿no es cierto?, pedir a los legisladores que... Sí, mañana creo que hay una movilización de algunos sectores, van a las 18 horas a la legislatura, pero bueno, pero eso es un... ahí no está todavía aprobado, hay que decir eso, y que no sé si van a poder con toda la movida que hay cerrar estos 5 hospitales. Pero en el caso de ustedes es algo concreto, ya los despidos empezaron. Claro. Ya los tenemos afuera los compañeros, ahora los estamos defendiendo. Nosotros queremos que las autoridades retrotraigan estas cesantías, que abran los canales de diálogo, y que se pongan a trabajar con nosotros para evitar esto. No puede ser que estén actuando de esa manera con el personal del Hospital Garrahan. Está claro. Bueno, en ese sentido vamos a estar haciendo el miércoles que viene una concentración en el hall de combate de los pozos. Sí. Y vamos a movilizar alrededor del hospital. Con la idea también de socializar y que la comunidad toda empiece a defender la salud pública. No podemos entregar los hospitales públicos y la salud pública, ¿no? ¿A qué hora va a ser esto? A las 13 horas. 13 horas el miércoles que viene. Sí, en el hall de combate de los pozos. Perfecto. Sí, Norma, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Espero que alguna vez podamos hacer alguna otra charla, pero un poco más sobre tu profesión, que sos licenciada en nutrición. Yo soy licenciada en nutrición. Y que nos cuentes algunas cosas así. Bueno. Te agradezco mucho por esto, mucha suerte y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo. Norma Lezana, licenciada en nutrición, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, año 87, mucho tiempo que llevan el hospital, uno siente, ¿no?, en muchos, aquellos que alguna vez hemos tenido que ir a estos hospitales, de algunos que trabajan ahí, cómo sienten, cómo... y qué bien que tratan a los chicos. La verdad que esperemos que se resuelva este problema, que no se llegue a los despidos que dicen que va a haber, y que se retrotraiga la situación. Y yo creo que coincido con muchas de las cosas que decía Norma, pero fundamentalmente que nos tenemos que involucrar todos. ¿Qué ha pasado con este país que... hace años que hemos abandonado la defensa de la educación, la defensa de la salud, ¿Qué nos han hecho en los últimos 20, 30 años que hemos abandonado todas esas defensas para no molestar a tal, para no molestar a cual, para por esto, para que no te digan aquello, haber bajado esas banderas? Bueno, esperemos que las podamos reconquistar esas banderas y que podamos detener los despidos y que el Garrahan siga siendo el Garrahan que fue siempre. Ahora, yo le agrego a esto también, y que empecemos de una vez por todas en la Argentina a tener Garrahan en todos los lugares, que no sea solamente en la ciudad de Buenos Aires, que no haya que traer a los chicos de diferentes provincias del país a atenderse acá, que después tienen problemas, que después encima está la casa del Garrahan, que después no les pagan los hoteles, y con todo este esto, nosotros creo que deberíamos pelear por esas son las cosas que deberíamos ocuparnos, tener en cada lugar, o por lo menos en cada zona, que haya uno en el norte, uno en el centro, uno, empezar así, que haya 7, 8, 9 Garrahams, hasta que después haya 20 y pico. Bueno, vamos a escuchar la otra versión. Yo antes habíamos escuchado Chico Buarque con Funeral de un Contadino, del Labrador. Ahora escuchemos esta otra versión, la versión de Bárbara y Dick. Escuchemos esta versión. Tamanho nem largo nem curto. É a parte que te cabe deste lativo. É a parte que te cabe deste lativo. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que dirias, é dividida. É a terra que dirias, é dividida. É uma cova grande pra tu um corpo defunto. Mas estarás mais anjo que estava no estarás mais tanso que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu de ponto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tocar na boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Tamanho nem largo nem curto. É a parte que se cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. É uma cova grande pra teu corpo de fundo. As terras mais anso que estavas no mundo. As terras mais anso que estavas no mundo. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que diria. É dividida, é a terra que diria. É dividida. É uma cova grande pra tocar na boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que se cabe neste latifú. É a terra que diria. É dividida, mas caras mais anjo que estavas no mundo. Mas a terra dada. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Yo tengo bajo el retorno, a ver. Lo subo. Sí, yo acabo de subir el mío, agarraste sí. Y me lo bajaste. Ah, bueno, discúlpame. Qué sé yo. Pelado. Es que estoy mal. ¿Qué sé? Bueno, ahí me hacen señas. Este está bien, está bien. Bueno, esto es Radio Verdad. Así que dice que vos te acerques más, porque si no... Ahí está. Perfecto. Ahora sí, ahora me escuchan, bueno, todos bien, vamos. Sí, yo no sé. Y bueno, ahora habrás desconectado. Ahí está. No, anda mal el coso. Ahí bueno, está. Bueno, perfecto. ¿Te escuchás ahora? ¿Nos escuchamos bien? ¿Podemos dialogar? Sí, recién estaba. Ok, bueno. Bueno, igual después lo cambio cuando hablemos para afuera. Ahí está bien. Perfecto. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andás? Me lo arreglé. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Te acordás cuando fuiste al Garrahan vos? Era muy chiquito. ¿Cuándo? Claro. ¿Cuando me abrí el coso? No. Había abierto, fuimos a hacer una consulta. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. No, con un neurólogo. Pero fue una segunda consulta y el tipo dijo, sí, porque te querían, qué sé yo, te querían achurar todo y dijimos, antes de que lo achuren, claro, vamos al Garrahan. No, pero fuiste al Garrahan. Y quedé bien. ¿Eh? Quedé enterito. Quedó todo enterito. Bien, todo tranquilo. Bueno, te cuento. Porque vos hoy no venís como crítico de cine. No, estoy cansado. No vas a cobrar extra, ¿no? Por ¿cómo? Hacer otro laburo, no pensarás cobrar extra, ¿no? No, no te digo. Que eso no, nunca. Ah, bueno. No, acá vos sabés que estamos con el ajuste y la cosa viene brava, la cosa, ¿sabés? Aumenta todo. Esto que escuchamos, ¿escuchaste las dos versiones, la de Chico Buarque? Sí, con una estaba buscando algún cable para colgarme por acá, para ahorcarme, y con la otra es un poquito bueno, más movida, ¿no? Mira, ¿cómo era? Dicky Tracy. Bárbara y Dicky Tracy. Mira, yo te voy a contar Barbara algo de esto. Hoy estoy medio. Me encontré con cuando entraba con Ezequiel Ábalos y estuvimos hablando, claro, estuvimos como 40 minutos hablando de rock, de algunas cosas. Un día de esto vamos a hacer una conversación vamos a contar historias de rock. Ah, una primicia, vamos. Claro, un día de esto nos juntamos Ezequiel y yo acá en este programa y hablar solo de historias de rock. Él escribió varios libros. Bueno, yo era el mejor amigo del músico en la banda Scorde. El mejor amigo del músico. Claro, porque tocaba la batería. Exactamente. Bueno, vos sabés que este tema que pusimos del año 67... Sí. Yo en realidad en esa época Chico Buarque de Holanda lo tenía, porque era Chico Buarque de Holanda, no lo tenía como un cantante de protesta en sí mismo, ¿viste? Porque claro, había sacado varios temas que eran temas bailables, qué sé yo. Y entre esos temas estaba este, el Funeral del Labrador, que es una crítica social, ¿no? Claro. La letra dice, esa tumba en que está justo a la medida es la cosa más barata que te dio la vida, claro, es decir, del campesino. Ahora, vos fíjate qué cosa, este tema, por Bárbara y Dick, era éxito total y se tocaba en todos los bailes y se bailaba en todos lados. Y nadie se le ocurría o pensaba que lo que estaba bailando, claro, era un tema social y de protesta impresionante, ¿no? Uno andaba en la radio, lo pasaban todos los días, era el éxito de Vic, de RCA. Y bueno, y ahí uno piensa ahora, visto en retrospectivo, cómo a veces aquellas letras que tienen un profundo valor social, pero que a su vez en un pueblo alegre y que lucha, porque era una época de mucha lucha y de mucho baile, ayudaban claro, y nadie se ponía a pensar. Y bueno, y después, claro, después cuando uno se reunía porque militaba y qué sé yo, hablaba de todos estos temas, pero eso. Claro, un poco eso. ¿Por qué no se puede bailar en la lucha, en la protesta? Claro. ¿No? ¿Por qué no se puede ser feliz luchando? Yo acá, en el año 95, imprimí una frase cada vez que hacía el móvil acá en la tribu, que era siempre que hay lucha hay alegría. Porque cuando se lucha hay que estar alegre. En general, a la izquierda, aquellos que nos tildaban de ser medio amargos, ¿viste? Pero bueno, con el tiempo creo que la mayor autocrítica que hemos hecho desde la izquierda es eso, que muchos eran amargos. Yo no, yo salía a la pelea y a la lucha, pero salía a bailar los jueves, los sábados y los domingos. Este tema lo debo haber bailado cantidad de veces. Tenía 15 años en esa época, para si alguno quiere tomar cuentas, nota de la edad. Así que era hermoso. Me acuerdo de todos los lugares que iba. Este tema en un momento te lo ponían y en un momento todo el mundo a bailar. qué contradicción, el funeral del labrador. ¿Sabes qué? Como me fui hablando muchas pelotudeces, sí. Te voy a hacer que interesa a lo que viniste después de la tanda. Después de la tanda, bueno, claro. espero acá sentadito. Me das un poco de manija. Hoy tenemos un programa, hay mucha producción, mucha nota, mucho audio, hay de todo. Así que quédense que estamos en FM La Tribu, en el 4864-0489 y en el 4866-1095. Estamos en Los Locos La Tribu, en arroba Los Locos La Tribu en Twitter. ¿Lo estás revisando los Twitter? Exactamente, estamos, sí, en Los Locos de Buenos Aires en Facebook. ¿Estás revisando el Facebook? Revisado. Y estamos en Los Locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar. Así que podés hablar lo que quieras, ¿eh? Si querés salir al aire, nos lo decís. Sole Vázquez, se movió el banco, entró Sole, salió Dayana y nosotros nos vamos a la tanda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá. Bueno, Camilo, ahora sí tu trabajo. Ahora sí. ¿Qué está pasando en el INTI? Porque después de los 259 despidos, sí, ahora hubo creo que 7 despidos más, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando? Hubo 7 nuevos despidos en el INTI. Nosotros, bueno, venimos cubriendo el tema ya hace bastante tiempo y este lunes realizaron una protesta en lo que sería la colectora de la Avenida General Paz, donde está donde se encuentra el organismo en Villa Martelli. Y bueno, realizaron una protesta por estos nuevos despidos, así que vamos a escuchar a Giselle Santana, del INTI, de ATE, que nos va a explicar más o menos cómo las medidas de lucha que están tomando al respecto por, bueno, todos estos despidos que parece que cada vez van a ser más. Dale, lo escuchamos entonces, ¿no? Nosotros habíamos convocado hoy a un gran acto en la puerta del INTI porque el jueves hubo nuevos despidos, siendo que hace 4 meses que estamos peleando por la reincorporación de los 258 compañeros que ya habían sido despedidos. Nosotros decidimos realizar una permanencia todo el fin de semana largo, bueno, como para ir preparando esta acción de hoy, pero nos encontramos con que las autoridades decidieron cerrar la puerta con candado y poner un operativo de la Policía Federal, de la Infantería, para impedir que compañeros que estaban dentro de la institución pudieran salir y que los que estaban afuera pudieran entrar, incluso para ingresar a sus puestos de trabajo. Y además le impidieron el ingreso a diputados y diputadas nacionales que hoy nos estaban acompañando con la intención de pedir una reunión con el presidente del INTI, con Javier Ibáñez, que se había comprometido a recibirlos antes de fin de mes para discutir sobre la situación del organismo. Así que estuvimos manifestándonos, cortando la colectora y haciendo un acto para difundir esta situación que realmente es inaceptable. No pueden cerrar un organismo público como si fuera la puerta de su casa, impedir el ingreso de diputados y diputadas, impedir que compañeros puedan entrar, fichar, ingresar a sus puestos de trabajo. La verdad es que la situación que estamos viviendo es ya inexplicable y por eso, bueno, vamos a estar definiendo nuevas medidas de fuerza para ver qué hacemos frente a esta nueva situación. Bueno, es bueno que hayas traído este tema porque si bien está visibilizado, por suerte los medios lo están tomando, pero lleva tantos días, recordemos que los primeros despidos fueron en enero, tantos días que esto va haciendo que si no se visibiliza más fuerte se pueda ir desinflando la lucha. Así que bueno, Se lanzó el 28, empezó a salir de diferentes puntos del país, sí, la marcha federal, ¿no? ¿Cuándo llega la marcha federal? Exactamente, el 1 de junio va a estar llegando acá a la ciudad. Claro, eso en realidad son... ahí hay varias organizaciones sociales, está Barrios de Pie, Corriente Clasista. Exactamente, y bueno, como dijiste, este lunes en Córdoba, a través de una conferencia de prensa, lanzaron la marcha federal. Uno de los puntos fue Córdoba. Exactamente, sí. Integrada por estas organizaciones que estuviste, organizaciones sociales que ya mencionaste algunas, la CT, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa. Bueno, dando ya, digamos, cuáles van a ser los puntos principales de... por los cuales van a realizar esta movilización, esta marcha, con distintos reclamos, los cuales son la ley de emergencia alimentaria, mismo de integración urbana y demás, las cuales son como la bandera, la cual van a llevar adelante para esta movilización, que como ya dijimos, el 1 de junio va a estar llegando acá. Acá, al Congreso, ¿no? Exactamente, va a llegar al Congreso, sí. ¿Y trajiste algún audio de eso? Exactamente, ¿algo? Vamos a escuchar a la referente de la CETEP, del Movimiento Evita, Rosalía Cáceres, hablar de estos temas. Dale, la escuchamos, dale. Bueno, hoy realizamos una conferencia de prensa en la explanada de la Catedral, los movimientos populares, con la adhesión de la Pastoral Social, con la adhesión del Centro Tiempo Latinoamericano y de las centrales sindicales, anunciando nuestra participación en la marcha federal. Nuestra participación va a ser el día 30, vamos a recibir a la columna que viene del noroeste argentino, que hoy ya salió de la Quiaca, y vamos a marchar desde Colón y General Paz el 30 a las 10:30 de la mañana, 11, para llegar acá al mediodía a un gran acto en la Plaza San Martín, donde, bueno, reafirmaremos no solo los 5 puntos que vamos a llevar al Congreso, que tienen que ver con la emergencia en adicciones, la emergencia alimentaria, la emergencia para la agricultura familiar, la urbanización de las villas y los barrios, el trabajo para el sector de la economía popular en la obra pública, sino también estamos construyendo y discutiendo acá una ley de... provincial para la economía popular, y estamos construyendo ese proyecto, y lo vamos a visibilizar también ese mismo día para presentarlo también a futuro ante el gobierno provincial y ante la legislatura de Córdoba. Para algunos gobiernos la obra pública termina siendo un negocio en el que van a medias con las empresas constructoras amigas, utilizando los recursos de toda la ciudadanía. Y asfaltan una y otra vez y cambian las baldosas de las áreas, digamos, visibles, reconocidas por ellos en términos de urbanísticos, como puede ser esta plaza, Nueva Córdoba, en el caso de Córdoba, los barrios cerrados, que son a los primeros a los que se les realiza, por ejemplo, infraestructura para los lotes. Y sin embargo, los barrios populares, que pueden tener 30, 40, 50 años de existencia, muchísimos, y la inmensa mayoría, no tienen cordón cuneta, no les pasa el agua, no tienen luz, ni hablar del asfalto, ni hablar de la posibilidad de un espacio verde o deportivo para los niños y niñas. Entonces creemos que en esos sectores, donde nunca ha llegado la obra pública, los movimientos populares, las cooperativas de trabajo, estamos en condiciones de realizar ese laburo. Lo hemos hecho en muchas provincias también. Hemos construido viviendas sociales, hemos producido lotes con servicios. Así que creemos que también que ese recurso del Estado, pese a que anuncian un ajuste, se va a seguir volcando lo poco que haya para los sectores, digamos, más acomodados, para la foto, para el turismo, y los barrios van a seguir, digamos, olvidados. Así que, bueno, estamos en esa disputa, creemos que estamos a la altura de las circunstancias, no solo para pelearle al Estado ese recurso, sino también para poder efectivizar ese trabajo y mejorar la vida y el hábitat de nuestros compañeros. Bueno, un par de cositas sobre esto. Recordemos, me dijiste, llegan el 1 de junio, ¿no? Exactamente. Se juntan de varios puntos del país. Celebremos que se dé esta lucha reivindicativa. Los movimientos sociales, por lo menos estos movimientos sociales, acá no están todos, a los que vos dijiste, Corriente Clasista y Combativa, CETEP y Barrio de Pie, se agrega que también participa, creo que Fol, parte del Frente Popular Santillán. Recordemos que estos movimientos sociales, que los fundamentales son los que se les llama los cayetanos, porque hicieron su debut en una movilización en la fecha de San Cayetano, y que tienen, sobre todo la CETEC, que recién vos escuchabas, un diálogo de ida y vuelta con el Papa. Es decir, nosotros hemos charlado acá con ellos, con Daniel Menéndez alguna vez, con la gente de la CETEP, y ellos lo que te dicen es que lograron algo que era que pensaban que no iban a lograr con este gobierno, ya que tienen muy buen diálogo con Carolina Stanley, que lograron esos 30.000 millones de pesos de emergencia social que se votó hace un par de años y que fue una ley que impulsó el gobierno nacional. Y ahora también está por salir una ley que se van a urbanizar 4.200, también acordado con sectores de estos sectores, 4.200 villas y asentamientos se van a urbanizar. Ahora, todo lo que reclaman estamos totalmente de acuerdo, hay problemas alimentarios, todo lo que ellos dicen de la obra también es cierto, ellos saben de haber hecho obra. Ahora acá hay un tema que no tiene que ver con esto, con la lucha social, pero sí tiene que ver con otra lucha que se está dando, que estos sectores están, como son muy manejados desde el Vaticano, están bajando línea a las organizaciones, ya que su referente, por ejemplo, Juan Grabois, que es el referente de la CETEP, están en contra de la despenalización del aborto. Entonces se mezcla, es decir, porque el Papa, si algo tiene la Iglesia de astuta, de ser astuta, es mezcla todo. Entonces han salido a hablar algunos sacerdotes vinculados a estos movimientos que te dicen, solucionen el problema de los pobres antes que andar discutiendo el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son dos cosas diferentes que inclusive yo diría que solucionarían si se despenaliza el aborto, se hace legal, seguro, gratuito. Yo creo que ahí hay una cuestión de clase y que favorecería a los pobres, sobre todo a las chicas que tienen que abortar y no tienen recursos y que a veces inclusive mueren. Pero bueno, la Iglesia hace esta mezcla y es un problema que hoy tienen, porque como mucha gente sigue a lo que le dicen, le siguen en lo que tiene que ver con las reivindicaciones, que están muy bien y que son necesarias, pero por otro lado les bajan línea estos movimientos en contra de la despenalización del aborto, y tenemos un problema. Y en esto, vos fíjate cómo será el problema, que el otro día en el Tedeum, el cardenal Poli a Macri no lo cagó a pedos por la pobreza, que lo tendría que haber cagado. Si vos querés hacer algo, cagarlo a pedo por la pobreza, como hizo en su momento Bergoglio con los Kirchner, ¿viste? Que le decían basta, que Bergoglio le decía basta de pobreza y de corrupción, y dejaron de ir al Tedeum, ¿te acordás de eso? Sí, bueno. Sí, sí. No, ¿qué hizo? Le tiró lo de la pobreza así muy por arriba, como que los ricos no sean egoístas, pero le hizo hincapié en el aborto. Es como que le dijo, acá se lo dijo de otra forma, pero acá no hay medias tintas, acá te tenés que oponer, una cosa así, se lo dijo de otra manera. Le dijo que la Iglesia defiende desde el comienzo y que, bueno, que la gente tendría que hacer eso. Y entonces ahí tenemos un problema, te das cuenta, algo que realmente es progresista, reivindicativo, como es lo del aborto, y algo que también es progresista y reivindicativo, que es como la emergencia alimentaria y los reclamos, pero no pueden ir de la mano porque la Iglesia se los ha contrapuesto, y ahí tenemos lamentablemente un problema serio que yo espero que se resuelva de las dos cosas, que haya plan alimentario, que puedan construir las obras, que se puedan seguir haciendo obras las cooperativas, etcétera, pero que también haya despenalización del aborto. Y te agrego para cerrar esto, sí, que estos grupos acaban de formar un movimiento político. Hace el lunes este que pasó, no, el otro, se juntaron Libre del Sur, cuyo brazo social es Barrio de Pie, el Partido Comunista Revolucionario, cuyo brazo social es la Corriente Clasista y Combativa, la CETEP, que depende del Movimiento Evita, y formaron el Movimiento Vamos, que suponemos que jugarán después junto con el kirchnerismo y con el PJ en las próximas elecciones, o solo, no sé cómo lo harán. Pero lanzaron un movimiento político y hay otras organizaciones sociales que también adhieren a esto. Claro. Así que bueno, a veces estas son las contradicciones de la política, ¿viste? Vos decís, sí, yo estoy con los movimientos sociales, pero cuando lo escuchás a Grabois, que es un ultramontano, ¿viste? Decir cosas de hace, porque le bajó línea al Papa, y te da un poco por las pelotas, ¿viste? Lamentablemente. Bueno, ¿tenías algo más? Quedó este también, que mismo el lunes, todo esto pasó el lunes. El lunes se realizó una movilización al Inca, por parte de al Inca, el Instituto Nacional de Cinematografía. Exactamente. Porque, bueno, le están exigiendo la derogación de la resolución 768, la cual, bueno, implementa una nueva modalidad en lo que sería la elección de los comités de selección de películas. Pero bueno. Para adentrarnos un poco más en el tema, vamos a escuchar al cineasta Juan Morcillo, ¿no? Que estuvo en la movilización y nos va a contar más o menos qué es lo que está sucediendo. Dale. Reclamando que se vuelva a implementar la elección de los comités de evaluación de jurados de proyectos documentales, de acuerdo a cómo se venían realizando hasta el momento, que era a través de la elección de los representantes de las distintas asociaciones del quehacer documental. Cada asociación elegía democráticamente su representante en su propio seno y hacía una propuesta para que se integren de esa forma los comités de evaluación. La gestión del Inca acaba de sacar una resolución modificando esto. Nosotros consideramos que esta metodología ha sido la que ha garantizado la libertad de expresión y por eso estamos acá reclamando que se vuelva a implementar la anterior modalidad y que se elija los comités que ya están planteados, ya fueron electos en las distintas asociaciones, y queremos que se garantice de esa manera un funcionamiento independiente, que no sea digitado por la gestión de turno y que pueda garantizar la libertad de expresión. Bueno, la plata que gastan en fotocopia, mejor que la invirtieran para y en folletos, que viste qué quilombo que hay también, sí, con eso. Mejor que la invirtieran para nuevos proyectos, para proyectos jóvenes, para películas de cineastas independientes, que son los que se movilizaban. Bueno, muy bueno todo esto, ¿eh? Pequeñito repaso por todo lo que está pasando en la ciudad y en el país. Gracias. Te debo una película. Claro, eso es verdad. La semana que viene, tal vez, veremos. ¿Me pasás algún tema de algunas películas, te parece? Me parece perfecto. Bueno, yo te cuento algo de antes de ir a la tanda y de las notas que tenemos ya previstas para la tanda. Y después vamos a hablar, porque una de las notas tiene que ver con eso. Siguen los despidos en Radio El Plata, 42 despidos, aunque ahora hay conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, pero no la cumplen. Ahí tenés otro tema, ¿viste? Estas contradicciones también en lo que está pasando en Radio El Plata y lo de la gente, lo de que cuando son jóvenes son una cosa y de grandes son otra, o van cambiando con el tiempo, y a veces esto que se hizo de reivindicar, viste, gente porque su pasado había sido, viste, tal, porque había sido un luchador, a veces vos decís, bueno, sí, su pasado sí, pero hoy es un garca, ¿Entendés? A mí que está bien, estuvo preso, estuvo en el ERP, qué sé yo, lo que quiera. Pero hoy es un garca. Y hablo concretamente de Gerardo Ferreira, que junto con su socio Osvaldo Acosta empezaron a hacer represas, tienen la empresa Electroingeniería, y ahí el gobierno anterior, viste, como Ferreira era amigo de Zanini, porque también había estado preso, que también otro garca, que ahora está preso, pero por chorear, o salió, no sé, creo que ya salió. No estuvo preso Zanini por chorear, estuvo por la causa de la AMIA, esperemos que en algún momento esté preso por chorear. Parece que porque fue amigo usaron a esta empresa para hacer obra, y con la guita y con los retornos y todo eso compraron Radio del Plata, y hoy la están quebrando Radio del Plata, hace tiempo que no le pagan a los trabajadores. Si se embolsaron la guita, ellos viven muy bien, viste, porque son multimillonarios, tanto Acosta como Ferreira, y los trabajadores, viste, ahora algunos estaban trabajando la mitad, la radio viene con problemas ya desde hace tiempo. Entonces, esto, que a veces uno de joven es un gran luchador y de viejo es un reverendo turro, que son los peores, porque están en contra de todo aquello que defendían cuando era joven. Esos son los peores, ¿viste? Los que no mantienen una línea de conducta. Bueno, así que bueno, esperemos que el Radio del Plata la pueda comprar a alguien y que los trabajadores salgan de este problema y que los despedidos, ya a esta altura no sé si lo van a reincorporar, pero por lo menos que le paguen todo, porque plata a estos tipos que se llenaron los bolsillos con el sistema anterior, no les falta. Y con este se lo siguen llenando, porque siguen haciendo obras con estos también. ¿Vamos a una pausa? Dale. Gracias, Camilo. Dale, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Ponemos un poco de música? Sí, un temito. Dale. Sí, sí. Me duele la cabeza. Acá, insoportablemente vivo. Se está cumpliendo un paro de 72 horas de los docentes universitarios. Por eso estamos comunicados con Ileana Celotto. Ileana Celotto es la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Ileana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, ¿cuáles son los reclamos por los cuales están de paro? Mira, nosotros venimos desde el mes de marzo ya con varias jornadas de paro y hoy hemos decidido profundizarlas, y esto tiene que ver con que en el mes de febrero cerró la paritaria 2017, el último aumento, que fue la última cuota de esa paritaria, la recibimos en septiembre, y desde septiembre nuestro salario sigue siendo el mismo. En su momento, en febrero, nosotros resolvimos de reclamar 25%, con cláusula gatillo, indexación automática, salario para los ad honorem y defensa del presupuesto de las universidades. Y el gobierno, al momento, en las diferentes reuniones paritarias, nos ha ofrecido 15% en cuatro cuotas, siendo la última cuota en el mes de diciembre, o sea que la cobraríamos en enero del 2019. De febrero ahora a mayo, realmente los valores de la inflación, como los valores que el gobierno le está otorgando a algunos sectores, se han agudizado mucho. Por ejemplo, hace 15 días se renovaron los LEVAC con un interés del 40%, sí, y a nosotros nos vienen ofreciendo un 4% para mayo. Con lo cual, obviamente, esto hace que ya ahora ni siquiera el 25% anterior nos esté convenciendo. Los valores de la inflación del primer cuatrimestre, en estos días se va a conocer próximamente los nuevos valores, obviamente no cierran con un 15% que pretenden cuotas el gobierno. Entonces, ese es nuestro reclamo principal. Denunciamos el recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos de lo ya acordado, y denunciamos que en este momento, en este país, no se puede cerrar sin cláusula automática, tal cual han conquistado en el día de ayer los docentes neuquinos luego de 45 días de huelga. Es decir, ¿ustedes qué le ponen? Cláusula de revisión, no cláusula gatillo. Nos ofrecen eso, pero mira, es una engaña pichanga. Sí. Nosotros tuvimos una paritaria en el 2016 con cláusula de revisión. Sí. Se hizo la reunión, nos sentamos, cafecito de por medio, y reconocieron que teníamos un desfasaje, creo que era de 8% en ese momento, pero sí, nos dijeron no hay plata. Y como era cláusula de revisión, no había ninguna obligatoriedad de cumplirla de manera automática. Por eso cláusula de revisión, si hay un gremio que sabe que es una mentira, somos los docentes universitarios. Claro, está claro. Ileana, ¿cómo sigue esto? Hoy hemos votado profundizar las medidas. Sí. La semana próxima vamos a una semana de agitación con asambleas, con cese de actividades para poder movilizarnos el 4 de junio en oportunidad de ni una menos, y también el día miércoles 6, frente a esta nuevo ataque a las carreras universitarias y a la educación superior, que es la resolución 1254, sí, que limita muchos títulos e incumbencias de psicología, de farmacia, de exactas, de ingeniería, de medicina, y me debo estar olvidando algunas más. Y la semana del 11 vamos nuevamente a 72 horas de paro, el lunes 11, el martes 12 y el viernes 15. Y Diana, ¿es el único gremio que está haciendo paro son ustedes o en este caso la CONADU también acompaña? No, es toda la CONADU histórica y el lunes... hablo de la otra CONADU. Sí, el lunes 12 y el día 15 acompaña la otra CONADU. Ajá, quiere decir que están todos. Bueno, Diana... Sí, nos hemos puesto de acuerdo... Sí. Con lo cual, 190.000 docentes universitarios vamos a estar parando. Está claro. Te agradezco mucho por esta comunicación, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que es una radio que desde hace mucho tiempo viene acompañando la lucha de la educación. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Ileana Celotto, dirigente de la AGD UBA, bueno, dio aparte otra noticia, que se cerró el conflicto de Neuquén, después de 45 días de paro, así que también esto se cerró. Hay paro por tiempo indeterminado de los trabajadores de Telan, por el despido de los periodistas Ángel Yosami y la editora Fernanda Arce. Ellos publicaron una nota que era mentira, eso está comprobado que era mentira, la discusión es que porque publicaron algo que era mentira, lo que dicen los trabajadores es la chequean antes de ¿cómo es? Antes de sacarla la nota, de sacar el cable, la tiene que chequear su superior, eso es lo que dicen los trabajadores, así que si era mentira no tenían que haber pasado la nota y después aprovechar eso para echarlo. La mentira era que los inversores extranjeros que tenían Levac eran mayoritarios, era justo en el momento que había toda una ola y una movida contra el dólar, y en realidad solo el 5% eran extranjeros. Lo que dicen desde la agencia es que por esa nota se podía crear una crisis. Bueno, ahora lo que dicen los trabajadores es cierto. Si era mentira, la hubieran frenado ahí, no dejarla que pase. Me parece que tiene que haber algún sistema de control para que si una cosa está comprobado que es mentira, no se publique. Ahora, eso me parece que no, porque por ahí la información que le habían dado, habrá que ver quién le dio la información, la fuente a estos periodistas, quién les hizo escribir esta mentira, qué sé yo, habría que investigar algunas cosas, pero no se los puede echar. En todo caso, hay que ver. Y si, y insisto, según los trabajadores, nada sale si los jefes no lo dejan salir, o eran inoperantes y no se dieron cuenta que era mentira, o están muy acostumbrados a que se escriban mentiras en Telan. Así que no sé, algo de eso. Así que los trabajadores de Telan están en huelga y esperemos que reincorporen a los periodistas y que después de que estén reincorporamos debatamos un poco si se pueden escribir mentiras, si no se pueden escribir, el papel de los jefes, todo eso, que es un poco también lo que se pone en debate, pero que en principio no dejen a los periodistas sin trabajo. Oh, nada hay en mí, porque el refugio es pequeño, que mal de muchos me toca a mí. ¿Cuál será mi remedio? ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué mentira es el tiempo? Y si mañana no sale el sol, ya que el futuro es incierto. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, ya estamos entrando en la última etapa de un programa recargado. El juzgado de trabajo número 4 falló en favor de la reincorporación de Alejandro Ontivero, delegado del CIPREVA, en la planta impresora del diario Clarín. Alejandro está en línea. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿no? Casi noche. Casi bien, noche. ¿Qué tal? Bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Bien, bien. Bueno, esta es una buena noticia que no queríamos dejar de darla. Ahora, ¿cuándo te reincorporás? ¿O hay que esperar a cámara? ¿Cómo es la cosa? El tema es así. La cautelar salió el viernes, la resolución del fallo salió el jueves. Sí. Donde ordena mi reinstalación y condenando a Clarín por los contratos eventuales, que es un fraude laboral, ¿no? Claro. Vos hace 12 años que trabajás en AGEA, Clarín, ¿no? Sí, mirá, ahora en junio cumplo 13 años de trabajo precarizado. Y a vos te echan, aparte diciendo que era un laburo eventual. Claro, porque lo que hacían con nosotros era firmar contratos diariamente. Todos los días íbamos, firmábamos contrato y trabajábamos. Sí. Al otro día volvíamos de vuelta, firmábamos el contrato y trabajábamos. Terminábamos el día y al otro día teníamos que renovar de vuelta. Ajá. Así era el tema. Y así estuvimos mucho tiempo, estábamos todavía mucho tiempo, yo y varios compañeros, y bueno, es hasta ahora que que pudimos hacer elecciones en el año 2005, sí, con ayuda de los compañeros de la redacción, ¿no? Sí. Ellos tuvieron 12 años sin comisión interna. Ajá. Cuando ellos pudieron recuperar la comisión interna, nos apoyamos en ellos, nos trataron de organizarnos. Nos organizamos, hicimos elecciones y salí electo, elegido delegado, y la empresa el otro día me despide y me prohíbe la entrada. Ajá. No hubo ningún argumento de nada, solamente eso encubre la persecución y a las claras que yo he sido electo, por eso me despide. Ajá. Ahora, es todo increíble, ¿no? Porque 12 años, alguien que firma los contratos todos los días y que dicen que es un trabajo eventual, eso es una barbaridad, ¿no? Y que lo haya hecho una empresa así, inclusive una empresa que se decía que estaba enfrentada con un gobierno, nunca lo vio esto, el Ministerio de Trabajo, nunca se hizo nada con esto. Mirá, hemos ido a todos lados, hemos tratado de hablar con todo lo que pudimos hablar, a donde pudimos ir, fuimos, pero vos sabés cómo la empresa Clarín tiene un poder increíble y mirá, imagínate lo que tapa en un país y lo que miente en un país y lo que da vuelta las noticias, como qué poder tiene adentro, ¿no? Con solamente nosotros que somos trabajadores. Claro. Claro. Alejandro, y bueno, ahora entonces que me decías tenés que esperar. Ahora hay un proceso de apelación. Sí. Donde Clarín va a querer cambiar la... Va a tratar de, no sé, de querer cambiar algo del fallo, pero no se va a poder porque el fallo está bien sustentado, o sea... Tenemos argumentos, desde testigos, recibo de sueldo y pericia contable que hemos llevado a cabo conjuntamente con el sindicato Cipreva y los abogados, uh-huh, donde está a las claras que Clarín estaba cometiendo un fraude. Sí, sí. Fraude laboral con no solamente conmigo, sino con muchos trabajadores. Así que vos firmaste más de 1000 contratos. Muchísimo, o sea, claro. Nosotros cada vez que vamos, firmamos contratos. Y lo que es más increíble aún que ellos nunca me dieron un contrato, nunca me lo dieron al contrato. Sí. Nosotros conseguimos contrato, tenemos contrato, lo hemos presentado en la justicia, pero Clarín nunca te da un contrato. Vos, uh-huh, firmás y siempre lo tienen ellos. O sea, vos firmás y dices, poneme el gancho acá, entras a trabajar. Y con la condición de que, bueno, firmás, trabajás y... ¿Cómo te puedo decir? Sí. Se aprovechan de la necesidad de la necesidad, ¿no? Claro. Porque dicen, si no firmás, al otro día no venís a trabajar o no entras a trabajar. Claro. Ellos ponen las condiciones, digamos. ¿Y ahí qué le hacían? ¿Descuentos sociales, alguna cosa? Tenías... Sí, descuentos sociales, por eso hicimos la experiencia contable. Ellos han hecho los respectivos descuentos sociales y cargas sociales, pero... Lo que pasa es que lo hacen a un sueldo que no es el que corresponde. Sí. Yo no tengo el sueldo que hacen mis compañeros, la misma tarea, son trabajadores de planta permanente. Ajá. Nosotros tenemos otro sueldo, o sea, que ellos hacen las cargas sociales, los descuentos que hacen a otro promedio de lo que tendrían que hacerlo, ¿no? Mm. Bueno, Alejandro, yo la verdad que, bueno, por un lado me alegro que haya salido este fallo, que esto sirva para otros casos, porque evidentemente no es el único caso, ¿no? Ahí en Clarín seguramente hay otros trabajadores que están también firmando así contratos, ¿no? Mirá, este fallo es muy bueno para todos. Claro. Para los trabajadores en Clarín que están en la misma condición, que la empresa ahora los tiene que regularizar. Y también es bueno para los trabajadores de otros medios también, de otras fábricas, claro, de otros lugares, ¿no? Donde está pasando lo mismo. Claro. ¿Viste? Claro. Pero, ¿qué te iba a decir? Hay gente contratada con más antigüedad que yo. Claro. Yo entré en el año 2005 y hay gente que está del año 2000. Claro. Hay mucha gente, la verdad que... Sería bueno que aparte de la reincorporación también obligaran a la empresa, a la justicia, a que trabajen de otra forma, que los regularicen, ¿no? Sí, bueno, es lo que... Mira, lo que ordena el fallo es mi orden de reinstalación con... O sea, el cese de contratos eventuales, o sea, que pase a planta permanente, condena a Clarín por los contratos eventuales, que es un fraude. Sí. Y eso implica también que regularicen a todos. Bueno, eso es también una... Igual con el sindicato Cipreva, que es el que nos está apoyando, vamos a ir por todo también, pero eso implica regularizar a todos. Está muy claro. ¿Y cuántos trabajadores hay ahí en AGEA, más o menos? Mirá, trabajadores de planta hoy son muy pocos, la mayoría son todos contratados. Ajá. Antes, porque Clarín, estos dos años que hizo de persecución conmigo y con mis compañeros que fueron los que se opusieron a decir basta, ¿no? Porque nosotros le dijimos basta, hasta acá llegamos, queremos que nos regularicen, sí. Queremos pasar a planta permanente porque es un derecho que nos corresponde. Bueno, a raíz de eso hay muchos compañeros que fueron perseguidos y decidieron irse por un retiro voluntario que no era voluntario, es un retiro involuntario. Porque si a un trabajador que va a trabajar los 5 días de trabajo le das uno, lo estás empujando a que se vayan. Está claro. Alejandro, te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un abrazo y esperemos que todo salga bien. Por lo menos esto ya salió bien. Un abrazo grande. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, Alejandro Ontiveros, uno cuando va viendo las cosas que ocurren en este país, en la precarización laboral, cantidad de cosas, que el Clarín, que teóricamente era... el enemigo del gobierno anterior, no conocía esto para haber hecho algo con esto. Acá había elementos para atacarlo a Clarín. Bueno, esperemos que todo salga bien en cámara, y si va a la corte, y que se empiecen a regularizar estos trabajadores, ¿no? Ministro, ahí tiene cantidad, sí, tiene acá el 38% de los trabajadores precarizados. Ministro, de estas cosas nos tenemos que ocupar. Bueno, de todo hoy, ¿eh? Salud, educación, despido, trabajo, lo que quieras tuviste acá, lo que quieras. Para cerrar te invito, mirá, dos cosas. Si te gusta la música antigua, andá el lunes 4 de junio a las 19:45 a Nuestra Señora del Socorro, que ahí... va a tocar la Orquesta Arcana, suena una barbaridad, más allá que toque adentro de una iglesia ahí en Barrio Recoleta, pero bueno, Juncal 876, hay que ir también de vez en cuando al Barrio Recoleta. Y otra, me invita a la gente de Prensa Juana, taller de deconstrucción de varones, te deconstruyen, ¿eh? Si vos sos un varón así medio... como mucho de mi edad, te deconstruyen. Sábado 2 de junio, 15 horas puntual, Boedo 1993. Yo saludo a todos, les doy las gracias y les digo, ¿la pasaron bien? Si la pasaron bien, misión cumplida. Chau, hasta la semana que viene.